Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Café con letras, un sorbo cargado de literatura entre amigos. Sírvete un buen café y disfruta de 60 minutos de literatura. ¡Empezamos! Cafés con letras. Muy buenas noches, queridos radioescuchas. Gracias por estar una vez más junto a nosotros en Cafés con Letras. Les saluda Diego Montalvo desde la cabina y el magíster Marc Valles, como siempre, les acompañarán una noche más. Empezaremos con una sorpresa para nuestros queridos radioescuchas en unos instantes. Primero vamos con un espacio promocional. Letra al día. Entérate semanalmente de la actualidad literaria. Bien, estamos de regreso y nos acompañan esta noche grandes exponentes de la cultura internacional. Para mí es un placer presentarles esta noche a Silvia Neiger, una pintora suiza radicada en México durante 20 años, el señor Javier Gursa, agregado cultural de la Embajada de México, a Mauri Virtanen, representante de la IWS, Organización Mundial de Acuarelistas, y al señor Hugo Martínez, representante del Departamento Cultural de la UTI. Bueno, esta noche va a empezarnos contándonos Silvia un poquito acerca del evento de esta Bienal de Acuarela, más o menos. Coméntenos un poquito de qué se trata este evento. Bueno, le agradezco mucho la invitación a este canal de radio. Quisiéramos invitar a todo Ecuador, sobre todo Quito, a una bienal que va a constar de 180 cuadros en total y que conste de varias exposiciones y selecciones que hicimos desde septiembre del año pasado. El evento está organizado por parte de la IWS Ecuador, con el apoyo de la IWS Internacional, que es una institución que está representada en 90 países ya ahorita, que nos dedicamos mucho a la promoción del arte en general y a la promoción de la acuarela en especial. Creemos que el arte es un idioma que todo mundo entiende, que todo mundo habla, y que por medio de arte podemos comunicarnos independiente de religiones, países, que estamos participando. Javier, coméntenos un poquito por qué México decidió involucrarse en este evento, qué es lo que ve usted, qué es lo que igual usted, qué considera usted también que es el arte. Bueno, antes que nada sí quisiera felicitar a los organizadores de esta Bienal de Acuarela en Quito, que es la primera que se realiza en este país, porque creo que es una labor muy importante en promoción del arte. Y México creo que en este aspecto tiene mucho que aportar. México, pues ya por muchos siglos y mucho tiempo, desde los prehispánicos, siempre el arte ha sido muy presente en la vida cotidiana. No es algo que no forme parte de la vida de todos los días del pueblo de México, y las artes siempre pues nos han acompañado. Creo que estos foros son muy importantes Por parte de México, para darse a conocer en el resto del mundo, ahora en particular en Latinoamérica, en Ecuador, y creo que sí es muy importante participar en estos encuentros, que en este caso tengo entendido que es latinoamericano, ¿no? Esta bienal. Sí, solamente latinoamericano. Básicamente. Entonces, para México, pues es muy relevante tener una participación en Latinoamérica y en particular en Ecuador. Pues en verdad digamos que las artes sí es un lenguaje universal que nos cobija pues a todo el mundo, ¿no? Entonces es un increíble ver cómo Suiza, México, Ecuador, Chile incluso, ¿no? Estamos metidos en un espacio muy reducido pero muy amplio al mismo tiempo. Maul, por favor, coméntenos usted como representante de la IWS. Digamos, usted prácticamente es un embajador también en el sentido, pues, bastante metido en esta cuestión. Dice que usted es pintor, es acuarelista. Coméntenos, ¿cómo así se hizo en Ecuador? O sea, ¿cómo así Ecuador va a ser la sede de tan importante evento? Bueno, primero quiero agradecerles a la Casa de la Cultura y a la radio y a ti también por la oportunidad que nos das para esta entrevista. Bueno, en realidad fue una grata sorpresa para nosotros que se le escoja al Ecuador para este tan grande evento. La idea nació por parte de la IWS Global, que teniendo en cuenta que se iba a realizar el concurso online, entonces se buscaba un lugar para hacer la premiación de este evento. Entonces, teniendo en cuenta como Quito es patrimonio, el primer patrimonio cultural de la humanidad, porque Quito tiene tantos premios de turismo, porque Quito es tan hermoso, tan bonito, entonces ellos escogieron que sea Quito. Y entonces, como ya conformamos el grupo de la IWS el año pasado, IWS Ecuador el año pasado, entonces decidimos, o sea, aprovechar esta oportunidad que se hace este concurso online, o la premiación del concurso online en Quito, para realizar la primera Bienal de Acuarela de Sudamérica, que se va a realizar aquí en Quito y que se inaugurará el miércoles primero de marzo. Bueno, antes de ir con Hugo, quisiera que nos comente Silvia y Javier, ¿cómo han visto ustedes la ciudad de Quito? ¿Qué les parece el Ecuador? ¿Qué les parece nuestro clima bastante diverso, no? Digamos que con Mauri podemos concordar de que es una ciudad donde llueve, hace sol, al mismo tiempo luego llueve, solo hace falta que caiga nieve, ¿no? Pero, ¿cómo ustedes han visto Quito? ¿Cómo ven ustedes el arte quiteña, por ejemplo? Silvia, coméntenos usted brevemente, ¿cómo ve el arte ecuatoriana? ¿Qué le parece nuestro país? Bueno, más que nada, primero, me encanta Quito, es una ciudad muy amable, la gente es encantadora. Viniendo de México ya estaba acostumbrado a convivir con la vida latina, pero aquí es como más tranquila, más amable todavía que México. Hasta ahorita, para decir la verdad, no tuve mucho encuentro con el arte ecuatoriano porque estamos ocupados en la organización claro, que nos causó miles de problemas que creo que ya resolvimos todos. Espero que todo va a salir perfecto y muy bien. O sea, yo sé de los acuarelistas que hemos platicado el otro día, Mauri y yo, que en el presente no hay ningún acuarelista ecuatoriano que destaca comparando con los peruanos, bolivianos, pero sí, yo tengo entendido que sí, en la historia había varios personajes muy, muy, muy importantes, y espero que todavía tengo la oportunidad de conocerlos y sus museos que están aquí en esta ciudad antes de que me regreso a México. Uh-huh. Javier, ¿qué opina usted? ¿Cómo ha visto Quito? ¿Cómo ha visto el arte ecuatoriano? ¿Cómo ha visto ese desenvolvimiento? Bueno, Quito me parece una ciudad muy bonita. Realmente estoy encantado de estar aquí. Llevo pocos meses, pero sí he tenido la oportunidad de conocer varios lugares en la ciudad. En el Ecuador, pues también he visitado algunas algunas ciudades. Tuve la oportunidad de estar en Cuenca en la Bienal de Arte Contemporáneo, que realmente me causó muy buen impacto, tuvo cosas espectaculares. Aquí en Quito tengo mucho contacto, por ejemplo, con el Museo de Muñoz Mariño, que es un acuarelista, yo creo es de los famosos, pues ya a nivel internacional, quien vivió en México. Y tuvo un impacto en México bastante importante. Fue amigo de algunos de nuestros muralistas y sí tuvo un impacto. Y él como arquitecto, él es arquitecto, estudió fue maestro de arquitectura en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la UNAM. Y entonces, pues yo creo que sí es un acuarelista ecuatoriano pues reconocido. Muy bien. Ahora vamos a dar paso a Hugo Martínez, quien es representante del Departamento Cultural de la Universidad Tecnológica y Quinoccial, que tendrá la gentileza de explicarnos un poco por qué la UTE, Huguito. Coméntenos a nuestros radioescuchas. Y bueno, usted también, que es artista, ¿no? Entonces, como dije, usted es la parte de Chile, imagínense, ¿no? Tenemos el extremo norte, el extremo sur, estamos nosotros prácticamente en la mitad del mundo, bueno, no prácticamente, estamos en la mitad del mundo. Entonces, coméntenos usted, Hugo, ¿qué es lo que espera la universidad? Más que eso, el acercamiento a la juventud, imagino yo, que debe ser un plan, ¿no? Desde luego que sí, pero primero quiero agradecer esta oportunidad que nos dan de conocer la actividad que desarrolla nuestra universidad, porque al enterarnos de este gran evento que se acercaba, pues los representantes acudieron a nuestra universidad y naturalmente nuestro rector, doctor Ricardo Hidalgo Otolenghi, y la universidad misma está comprometida con la cultura. Entonces, inmediatamente se aprovechó de esta circunstancia para hacer algo majestuoso, como ustedes lo van a ver, tanto en nuestra universidad que... voy a invitar de una vez, del paso que estoy por hablando favor. De esto, se da esta situación que con el gobierno de Canarias, que es el que maneja al grupo Cabreles, que es una agrupación de acuarelistas del mundo. Entonces estos jóvenes empiezan por llegar a nuestra universidad, que se abre justamente en esta fecha que ustedes pueden ver, pues jueves 23 de febrero del 17. Es una agrupación de varios pintores que yo tengo la lista por aquí, vengo preparadísimo. Como siempre usted. Estoy hablando naturalmente Ecuador primero, ¿no? Con sus representantes, oía que era difícil encontrarlos, pero no. Tenemos grandes acuarelistas, mencionó el caballero mexicano, pues hay grandes acuarelistas. De España llegan pues unos 10, de Chile estamos con Honduras, Perú, Uruguay, Corea del Sur, que fue invitado también. Entonces es un magno evento que se abre con nuestra universidad primero, pero el majestuoso es en la Casa de Cristal en el Chimbía. ¿A qué hora es el evento, Hugo? La hora de cita es porque vamos a mediar dos cosas. Como se va a hacer conocer el programa completo, las actividades que van a desarrollar, hacemos también a la inauguración una rueda de prensa que van a asistir todos los medios, y aprovecho la ocasión para que ustedes también nos visiten este día y agranden más esta noticia en la que se siente involucrada nuestra universidad y nuestro país. Bueno, pues entonces, queridos de Radio Escuchas, vamos a inclusive aquí, por gentileza de nuestros cuatro magníficos organizadores, nos han obsequiado dos pases para las primeras dos personas que en este momento ingresen a Twitter con el hashtag Café con Letras, serán los ganadores de dos pases abiertos para que visiten y conozcan más de cerca a estos grandes pintores de esta Bienal. Para concluir este espacio, quisiera darle la palabra a Hugo, que usted comentaba como un artista que se sacude bastante en el mundo de la cultura. Usted tiene, supe que organizó un evento que hay que ver, ¿no? Se llama Versátil. Cuéntenos, ¿de qué se trata? Ese es un cuento, bueno, que se distancia un poquitito de lo que estamos hablando, pero esto es un evento organizado por mí a través de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el Café Libro, que nos es parte de esta organización de la Casa Grande de la Cultura. Pero de esto se trata. Hemos invitado a varios artistas, entre música, ballet de cámara de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Alejandro Villamar es un cantante que viene llegando de Suiza, justamente. Canta en 6 idiomas, y como por la amistad hay que hacer cultura, y también que pertenece a esta agrupación que son los Ateneos Ecuatorianos, que a mí me aceptaron siendo chileno, ¿no? Pero para mover lo que tiene que ver con la cultura, ¿no? Entonces, esta pareja va a bailar en este sitio, y yo soy el audaz que me he comprometido en pintarlos durante el proceso del programa. ¡Qué maravilla! Con un lienzo en blanco, vamos a meterle color, y va a terminar en una hora, hora y media el programa, pues si van a ver ustedes la obra completa. Pero esto, como digo, la invitación está hecha para el 2 de marzo a las 19:30 en el Café Libro. Listo, entonces, amables radioescuchas, aquí han tenido pues la oportunidad de participar 4 exponentes de la cultura nacional e internacional. Para recordarles, la inauguración de la exposición titulada Todas las Aguas, esta gran bienal de acuarelas, será el jueves 23 de febrero del 2017 a las 4:30 en la Universidad Tecnológica Equinoccial. Esto ha sido, aparte también tenemos el marzo, que será del 1 de marzo al 5 de marzo, en el centro Ichimbía, en el centro en el Palacio de Cristal de Ichimbía. Entonces, pues, queridos radioescuchas, asistamos, conozcamos de estos maravillosos artistas de todo el mundo que nos vamos a reunir aquí. Y, pues, una vez más agradecerles a nuestros invitados, sean todos ustedes bienvenidos al Ecuador, y que esta sea la primera y que continúen muchas bienales más. Muchas gracias. Continuamos en Cafés con Letras. La ciudad se ha vestido de gris, no quiere salir a pasear más. Ya las flores se han puesto a llorar y el tiempo pasa. ¿Quién te mintió y te dejó un mal sabor? Antes de extrañar, te entrevistado de la semana. Raúl Velasco Garcés nació en Alausí. Tiene una reconocida trayectoria por su poesía de gran sensibilidad humana y original capacidad creadora. Además, es presidente de la entidad cultural más antigua del Ecuador, el Ateneo Ecuatoriano. Para Raúl Velasco Garcés, el Ateneo Ecuatoriano desde su fundación se identificó con la inquebrantable fe por los principios y valores perennes del espíritu y acendrado amor patrio. Se constituyó sobre la base del mutuo respeto y tolerancia a las ideas de religión, política y arte al amparo de las leyes de la República, sintetizados en los paradigmas del bien, verdad y belleza, expresados en las más altas obras y acciones que son fuente de sabiduría irreemplazables y únicas. Sus obras literarias de poesía son Las raíces saben de los muertos en 1962, El corazón por dentro en 1968, Los pájaros urbanos en 1993, La rosa inmortal en 2002, Morena inspiración en 2010, Poemas del mar 2011 y Amoc 2011. Queridos radioescuchas, muchas gracias por continuar con nosotros. El entrevistado de esta semana es el doctor Raúl Velasco Garcés, presidente del Ateneo Ecuatoriano, a quien le damos un cordial saludo esta noche. Raúl, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, Raúl. Buenas noches. Y muy agradecido de esta radio, que es la difusora de la Casa de la Cultura. Y a ustedes, evidentemente, que me han invitado a conversar sobre poesía en esta época en que poco o nada, ¿no?, podría decirse que es coyuntural con la época política que estamos viviendo. Sin embargo, hay la recomendación que también los políticos sepan de poesía. Es importante, ¿verdad? Sí. Digo. Mar, muchas gracias. Raúl, ¿qué tal si nos empieza un poquito a hablar? El Ateneo ya tiene pues 79 años de historia. Entonces, nos gustaría saber qué importancia para usted tienen las agrupaciones culturales y que además nos converse un poquito a breves rasgos la historia del Ateneo durante todos estos años de trayectoria. Sí. Una institución cultural principalmente tiene el objetivo, el fin de hacer cultura, y a ello nos hemos dedicado, ¿no? En términos ya romanos tenemos celebramos hace pocos días atrás el 79º aniversario, el 78º aniversario de fundación del Ateneo Ecuatoriano, aquí en la ciudad de Quito, por prominentes hombres de cultura, y que después a veces fueron pues proyectándose más bien a funciones públicas, ¿no?, o de empresa privada, pero no dejaron de ser pues personas que escribieron en su especialidad de juristas. Por ejemplo, el doctor Camilo Ponce Enríquez, ¿no?, uno de los fundadores, fue presidente de la República, hombre público muy conocido, uh-huh, y autor pues de derecho de libros de derecho constitucional, la cátedra del juez constitucional, José Antonio Vaquero de la Calle, el doctor José Antonio, asimismo de destacada actuación pública en los distintos cargos que ocupó, el doctor Blasco Piñera Padilla, el doctor Jorge Salvador Lara. Hablamos de un encuentro suyo con un libro de Renán Flores Jaramillo, también ateneísta. que tenía un pie en España, en Europa, y otro pie acá, y un conocedor a fondo de las dos literaturas continentales. ¿Con cuántos integrantes cuenta hoy día el Ateneo? Hoy contamos 57 ateneístas. Uh-huh. Y acabamos de fundar el Ateneo de Escritores, el Ateneo Ecuatoriano de Jóvenes Escritores, Artistas y Cientistas, porque el Ateneo comprende estos tres medios de expresión. Uh-huh. Similar al Ateneo de Madrid, que se define como tal, ¿no? Literario, artístico y científico. O sea, este año se han integrado los jóvenes al Ateneo. Los jóvenes con la fundación y el propósito de que ya estamos en la quinta generación. Más jóvenes, perdón, he dicho jóvenes, pero un poco más jóvenes, ¿verdad? Bueno, aquí manejé la teoría de Ortega y Gasset, su paisano, ilustre, que admiro, de dividir como método histórico en generaciones de 15 años, ¿no? Y claro, sí, en la historia puede pegar esa rígida clasificación, en literatura un poco no, porque las generaciones ya de intelectuales, de artistas, pasan estas generaciones, ¿no? No solamente del aprendizaje, del conocimiento, de la disputa del predominio, que una generación de 45 a 60 años está pues en la etapa del predominio. De la 30 a 45 años, según Ortega Gasset, pues está en la etapa de la preparación y de la pelea con la generación antecedente. El parricidio. En literatura y el parricidio. Entonces, también, bueno, Ortega Gasset hace esa observación, ¿no? Porque él define, y esto es un poquito mal entendido en la teoría de Ortega Gasset, generaciones de los coetáneos, los que tienen una misma idea de renovación, sea filosófica, y en el arte, pues evidentemente, ¿no? Ahí pues el ejemplo clarísimo fue la generación del 98 española. Y también la del 27. Pero grandes poetas. ¿No? Grandes poetas, evidentemente, ¿no? Y pero, Raúl, ¿la inclusión también a los jóvenes consideraría usted que es su legado personal como presidente del Ateneo? Perdón. ¿Usted al incluir jóvenes considera que sería su legado como el actual presidente del Ateneo? Es uno de los actos que mi presidencia ya lamentablemente continuada 16 años, ¿no? Me eligieron en el 2000, ¿no? Y yo renuncio, pido, clamo que me reemplace alguien, pero me han seguido reeligiendo, Dieguito, ¿no? He propuesto yo a otros distinguidos, ilustres miembros del Ateneo que me reemplacen. Pero en esto puntual de la creación, de la fundación del grupo de jóvenes, no grupo, sino del Ateneo Ecuatoriano de Jóvenes, le considero quizá el más significativo hecho dentro de la presidencia del Ateneo. ¿Y cómo están organizados los jóvenes? ¿Tienen también unas autoridades o simplemente se rigen por la misma autoridad que las demás generaciones? En la celebración de la de este 78º aniversario del Ateneo, me referí a los jóvenes comparando con los que ingresamos, ¿no?, al Ateneo Ecuatoriano bajo la presidencia de Guillermo Bozano, que nos presidió 36 años, que no debe llamar la atención en estas instituciones culturales, porque usted debe haber conocido a don Antonio Prat, esa institución española. Toda la vida fue presidente del Ateneo más importante pues de España, el de Madrid. Son cargos de larga duración. Sí, sí. Entonces, ese es un poquito también mi disculpa de escuchar los 16 años de ejercer esta... Entonces, les hacía referencia yo a cómo nos recibió el Ateneo en 1961-62, en la década del 60-61. En los años 60-61. Y entonces les decía, en este, en la revista número 19 hago una reseña bastante extensa de la continuidad del Ateneo a través de sus generaciones. Y al referirme a la generación del 60, ¿por qué fue importante esa generación del 60? Bueno, es una década heráldica, ¿no? Ya, definitivamente esa década no ha sido superada en ninguna de las artes e incluso de los deportes, ¿no? La figura de Cassius Clay, ¿no? En el fútbol no se diga, en la saeta rubia en España hizo tanto mérito futbolístico. Entonces nosotros acá, al menos un poco llevando a la ideología, ¿no? Hay una generación que se apropió de que son generación del 60, ellos solitos. Entonces, y rechazaban lo anterior. No digo qué ideología es, pero es una ideología exclusivista, ¿no? En esta lucha sin sangre intelectual, también nos tocó a nosotros acá, ¿no? Por aquella teoría de instrucciones de Mao Zedong, gran encuentro mundial de intelectuales, que les dijo, mire, ya ha dicho mucho de qué ideología tenían. Claro. Y les dijo, ustedes tienen que escribir, elogiar la revolución proletariado. Nada de burgués, ni leerles ni comentarles. Los burgueses a un lado. Acá también hubo eso, ¿no? Hubo esa distinción. Entonces, en ese sentido, permítanme que es un tema bien importante para relevar esta creación del Ateneo. Porque así como nosotros nos iniciamos, ustedes están iniciándose. Entonces, aquí está explicada, digo, la década de los años 60 para Latinoamérica y el Ecuador en particular, marcó en el siglo XX una línea de reflexiones en todos los ámbitos del pensamiento y acciones, y se ha convertido en obligado referente de magnos enunciados como el de justicia social, proveniente de dos fuentes, la socialista marxista y la independiente de las soluciones capitalistas y del intervencionismo estatal. En Latinoamérica, la Revolución Cubana de 1959 marcó un hito de vanguardia que respetamos por su intención idealista, pero que no compartimos quienes nos alineamos entonces con las ideas de un proceso evolutivo social profundo que salvaguarde la libertad tan preciada y defendida por nuestros pueblos. Sin querer queriendo, como decía nuestro... Chespirito, ¿no? Nos hemos metido en este asunto político. Pero es un asunto político general, ¿no? Es un asunto político cultural. Que no, en ningún caso toca, pues... Y acá estoy expresando que admiramos ese idealismo que no compartimos. ¿Y por qué no compartimos? Esta labor cultural independiente en esta etapa histórica fue definida por Guillermo Bolzano Valdivieso cuando rindieron homenaje a la Casa de la Cultura Ecuatoriana en la persona de su fundador, don Benjamín Carreo, que era socialista, ¿no? Claro. Gran periodista. Ella es admirable y depurada locución, con ese brillante estilo oratorio al que los tenía acostumbrados, me refiero a Guillermo Bosá. Manifestó o no, manifiesto honor a uno de los postulados del Ateneo Ecuatoriano de estar inspirado en la más profunda y recíproca tolerancia y reconocimiento de los valores nacionales, y con profundo conocimiento y entendimiento histórico y sociológico, nos expresó uno de sus mensajes de ecuatorianidad que los esquematizo en sus orientaciones. Nuestro Ateneo brotó de las horas en que venían conjugándose las conquistas de la insurgencia liberal y de las nuevas posiciones redentoras hacia las metas de justicia económico-social. Más nos advertía de la emboscada a estas posiciones independientes, pero comprometidas con ideales de redención educativa, cultural y social. Cuando todas las corrientes van desembocando inconteniblemente en la suprema crisis ética y cívica, cuando la inteligencia y el espíritu tienen frente a sí imperativos mayúsculos, pero cuya vigencia no existe una luz ordenadora, porque los hombres de esta patria estamos olvidando que lo único que ha de salvarnos es la comunidad de ideales. Frente a esta emboscada que se ha hecho efectiva, él, con visión de maestro de juventudes, nos dijo: la cultura tiene que estar de centinela para el servicio del hombre y sus problemas, y tiene que redimirlo de todas sus esclavitudes. La cultura no puede estrangularse refugiándose en su torre de marfil, sino que tiene que descender para confundirse con los que sufren y para prender en los espíritus el fuego de la redención. Ojalá, señoras y señores, otro presidente del Ateneo con más fortuna haya de proclamar que su etapa ha ido de la emboscada a la excelsa cruzada de la fraternidad por las anchas vías de la justicia, de la libertad y de la cultura. O sea, estos eran los valores. Este presidente lamentablemente no ha tenido esa proyección que nos daba este maestro de juventudes, gran escritor, Guillermo Bozano, que lamentablemente desapareció misteriosamente. ¿No? Bueno, eso es otra historia. Pero le sigo, y ya es muy cortito para darle el mensaje que me pide Diego. Con estos auspicios y desafíos nos recibió el Ateneo Ecuatoriano en los primeros años del 60. Por entonces cursábamos nuestras carreras de Derecho, y de la vertiente de la Universidad Central confluyeron Hernán Calixto Ruiz, Enrique Garcés Félix, Marco Antonio Guzmán, Mario Alemán Salvador, Jimena Martínez Calle, José Piedraíta Flores, Bernardo Jaramillo Sáenz, Rodrigo Buccelli Mera, Nicolás Romero Barberis. Y desde la Universidad Católica, Ernesto Albán Gómez, Francisco Araujo Sánchez, Diego Kendo Silva, Francisco Esteban Aguirre, Agustín Cueva, de corta permanencia, Universo Zambrano Romero y Raúl Velasco Garcés. Bajo esta tónica de independencia cultural, que así debe ser, claro, pero ajeno a la política, ajeno a la religión, ajeno a cualquier otra meta que no sea pues la cultura, ¿no? ¿Y cree que esas nuevas generaciones van a retomar esos valores? ¿Usted cree? Eso es lo que yo estoy transmitiéndole a través del líder que es Diego. Aquí tenemos al líder del Ateneo Juvenil, así que un honor. Se empieza por pocos. ¿No? Y va creciendo, incrementándose naturalmente. Le he recomendado a Diego pues que evidentemente escoja. No exactamente porque ya hayan escrito libros, así mismo nosotros teníamos 21 años de su edad. Yo tenía su edad en este entonces. Claro. Yo tengo una pequeña pregunta, aprovechando la coyuntura del Día del Amor y la Amistad. Ya. ¿Quién es Jenny, la niña que le inspiró a los 8 años a escribir? Jenny. En Galausí había un internado de monjitas francesas, que era un internado tipo Suiza, Francia, donde mandaban la gente más rica del país, principalmente costeñas, ¿no? Y así como los poetas en su primera infancia encuentran a la preciosa muñequita rubia, ¿no?, de ojos azules. Esa era Jenny, mi compañera de jardín de infantes, de primer curso y de segundo curso. Pero como siempre hay disputas y competencias. Una ocasión, mi padre, que era un empresario ganadero que llevaba ganado al Cabal de Guayaquil, cumpliendo función social y no de gamonal, como decían antes, ¿no?, sino que daba alimentos, pues también, ¿no?, con un trabajo sumamente duro. Me trajo unas canicas, un frasquito de cristal con canicas de colores. Y entonces había otra niña, ¿no?, de nombre María Angélica, que me pedía que yo le regalase estas bolitas. Y claro, Jenny, que era pues mi oficial, digamos, compañerita inocente de juegos infantiles y todo eso, la rubiecita y todo eso, finalmente María me ganó la moral, pues, y yo cedí y le regalé a ella. No. Si hay algún motivo de desamor, es este: dar un regalo a otra persona que no sea su amada. Ganó la persistencia. Ganó la persistencia. La conciencia. Bueno, ganó. Pero y ese fue el motivo del desamor de la Jenny que usted me preguntó. Pero porque la vida, en alguna parte digo, la vida es una sucesión de continuas despedidas. Claro. Si ustedes ven, nos despedimos de la infancia, llegamos a la adolescencia, nos despedimos de nuestros compañeros de escuela, de colegio, de la universidad igual, de lugares que hemos ocupado en el trabajo, nos despedimos. Y alguna vez, y con esto va otra pregunta, bueno, son dos en realidad. ¿Alguna vez le mostró lo que escribió a Jenny, lo escribió después? Y a esto va mi otra pregunta. ¿Todo lo que se escribe tiene que ser publicado? Mira, ahí hay un chiste de mis hermanos. Ellos sabían, ¿no?, que mi preferida, pues, de amiga y compañera era Jenny. Y claro, yo estaba en primer grado y decían: Raúl le ha escrito a Jenny una carta en donde dice: Jenny, no te he escrito más antes porque estaba aprendiendo. pero bueno, Gabriel García Márquez, por ejemplo, el gran escritor colombiano, decía que justamente lo que les hace perfecto a los amores es que muchas veces son platónicos. Es lo que los hace. Bueno, verá, el amor platónico, ¿no?, es permanente. Si es que es un verdadero amor platónico, es más permanente que un amor que se ha fraguado ya en todo sentido. Esto está, de hecho, en el poemario. No se olvida uno de un amor platónico. Está en el poemario. Al menos mi experiencia. Claro. La Rosa Inmortal habla de eso, en cierta manera, porque dice: la belleza intocada es más bella que la tocada. No, o sea, de alguna forma se refiere también a esto. Sí, porque, bueno, el amor platónico es más espiritual, claro, más que material. ¿Y usted cree que todo lo que se escribe tiene que ser publicado o hay cosas que tienen que ser reservadas? No. Lamentablemente no hay esa responsabilidad del propio autor de publicar todo lo que se escribe. Vean, en mis libros yo trato de escribir por temas, ¿no? Y muchos de los poemas los he dejado a un lado por la crítica personal mía mismo. Uh-huh. Y cuando han conocido otros entendidos, ¿no?, me dicen: ¿por qué le dejas este poema? Porque no encaja para mí. subjetivamente puede ser, no encaja en este poemario. Por ahí. Doctor Raúl Velasco, sí. Usted, digamos, siempre ha dicho que no se considera un poeta romántico, sino que a usted más le gusta hablar de cosas cotidianas de la gente. Me gustaría citar un poema de un libro justamente que usted publicó aquí en la Casa de la Cultura en la década de los en el año 1968, que se llama El corazón por dentro, que es una de sus obras, digamos, más queridas de usted, y se nota bastante el porqué. Yo quisiera que nos comente un poquito del poema que se llama Notas para mi pequeña, que justamente habla que se le comenta a una niña sobre lo que ocurrió en Vietnam. Ya. ¿Quién es esa niña? Me da oportunidad de hablar de otro tema, del mismo, de este tema, pero de cómo es el proceso de creación de la poesía. Porque es verso libre, total. Sí. Claro. El proceso de creación de la poesía cumple lo que dice Jorge Carrera Andrade, nuestro mejor poeta ecuatoriano de todos los tiempos. Dice que el poeta debe ser testigo de su tiempo. Me nacía mi hija, una hija mía, de las cinco que tengo, y claro, la crudeza de esa guerra genocida entre primos y hermanos en el Medio Oriente nos llegaba a todos, pues, ¿no? A todo el mundo, sobrecogedora. Y entonces, sí, présteme, le recito ese poema que tiene su continuidad en otro, que es Los pájaros urbanos. No, aquí. Sí. Claro, la continuidad de los pájaros. Tenga bien buscarle a sí mismo notas para mi pequeña en este tercer librito mío, Los pájaros urbanos. Porque después de este le complemento. O sea, usted escribe poemas por sagas. Digamos, anecdóticamente, ¿no? El fondo, el leitmotiv fue esta cruenta guerra en el Medio Oriente y en el Vietnam, que en ese entonces, más del Vietnam, ¿no? Y aquí hablo, y el poema se explica por sí sola. Esto es, como le digo, nacía mi hija en ese terrible medio mundial que nos sobrecogía a todos. Notas para mi pequeña. Es un fragmento. Al cuento de las hadas, yo prefiero contarte que aquí ya no hay un sitio para el azul del sueño. Que en el Vietnam las nubes no son blancos rebaños, sino aviones que pasan arrasando jardines. A los cuentos ya viejos del príncipe y la esclava, del humilde labriego que por arte de magia alcanzaba el poder. Todo esto yo prefiero contarte, mi pequeña, para que desde ahora tomes nota del mundo, te unas con nosotros en un gran manifiesto que proclame: flores y jardineros declaramos conjuntos guerra, a muerte a la guerra. ¡Ah, mi pequeña! Esta lucha común sería indetenible. El otro fragmento, que es como unos 10 fragmentos y que ahora es mi trabajo, ya de 2 años, culminar con el poema que ya finalmente pensaré que ya después de ese poema no tendré nada más que decir. Es sobre este tema mismo. Notas para mi pequeña, fragmento. De piel desnudo al mundo, desgarrado y sangrando, pienso a veces, pequeña, que te he nacido al tiempo de una lucha feroz. Exterminios en masa, genocidios sin nombre, horrorosas matanzas en el este y oeste, en el norte y el sur. La ira de la tierra con lava y cataclismos, el bíblico presagio pareciera cumplirse señalándose el fin. Todo parecería realizar el Averno con carontes y flechas que el poema del Dante, de pasada leyenda, asignara a los muertos en ira y en maldad. y es de advertir, oh cielos, que en las puertas vitales bien pudiera ponerse la temible inscripción. Por mí se va la ciudad doliente, por mí se va tras la maldita gente, oh los que entráis, dejato de esperanza. Es un tiempo de guerra, de combate y dolor, es un siglo terrible de ira y de pavor. Sin embargo, pequeña, me fuiste bienvenida, y a pesar de los gritos y el terror de las bombas, aún cantan, pequeña, los pájaros de amor. Vendrán, oh, nuevos tiempos de justicia y de paz, y tú y los nuevos hombres, victoriosos y heroicos, verán nuevas auroras fraguarse en nuevo sol. Qué lindo. Lo que se me pregunta, Diego, no entra en esta exposición que le estoy haciendo, porque, repítame la pregunta para tener con exactitud la respuesta. De si esta niña que a usted le canta, o más bien dicho, le dedica este poema que usted ha dicho de su hija, ¿cómo es que, o sea, más o menos qué es lo que refleja? O sea, de lo que entiendo es una, claro, es una niña que como que le ve muy cruel que llegue un mundo medio caótico, ¿no? Sí, vea que la experiencia de los padres de hoy es todavía más profundizado en ese tema. ¿Para qué traemos nuestros hijos al mundo? ¿No? Y eso, ese temor de la vida que va a llevar ella en este mundo tan cruel, tan absurdo, es posible que eso me hizo escribir este poema. Porque, verá, el poeta es un hombre de carne y hueso, como normal y corriente ciudadano que anda en la calle, ¿no? El poeta es poeta cuando está en ese estado de trance, si se quiere, de viaje, de eso, de viaje interior, claro. Lo mismo que se va elaborando por interiormente las impresiones, las lecturas que uno tiene. En esta ocasión de la celebración del Ateneo, intervino Fernando Guerrero, ¿no?, que hay que leerle, porque definitivamente ya él en la exposición utiliza muchas palabras técnicas y un tanto desconocidas, pero en el fondo es una explicación de cómo es el pensamiento, de cómo es la palabra, que está sujeta absolutamente a leyes físicas y leyes naturales, biológicas, claro, y genéticas, claro, ¿no? Sí, sí, sí. Que vienen a la mente, ¿no?, como ondas, como partículas. Ahí entra la cuántica, la famosa cuántica, ¿no? Uh-huh. Y yo le decía, como las ondas hercianas de la radio. Sí, así llega el pensamiento al hombre. ¿Y la inspiración? En esta disciplina. No, el leitmotiv es como de cualquier hombre de carne y hueso, lo digo. Uh-huh. Pero uno, en esto sí nos tenemos que un poquito diferenciar, no para elogiarnos ni mucho menos, sino porque tenemos ese don de captar ese hálito, eso que la poesía no puede ser definida, porque definitivamente es algo que le llega como inefable, como un rayo de luz, cuando el poeta o el artista está creando, el pintor está creando. A veces uno dice, bueno, no sé si yo mismo estoy escribiendo o estoy copiando un dictado profundo, misterioso, como digo en este poema, Diego, ¿no? Retomando la idea que ha comentado, dice que va a continuar escribiendo sobre este mismo tema. Estoy escribiendo sobre este mismo tema, porque tengo 10 fragmentos. Ajá. Pero ya voy yo por unas 50 páginas de borrador. Va a ser un poema muy extenso. Uh-huh. ¿Y es exactamente sobre ese canto a su hija? No. ¿Es sobre ese mismo tema? Vemos eso. Ajá. Porque si es el motivo que me dio mi hija que nacía y esta idea de miedo hacia el futuro de ella, uh-huh, no es a la hija. Es a la hija, pero a la vez... es al mundo. Trasciende, ¿no? Claro. Yo soy incapaz de escribir, por ejemplo, un poema a mi hija. Uh-huh. ¿No? Le puedo versificar. Porque, como una metáfora, como un trabajo técnico, digamos, ¿no? Metafórico. Pero no sé si logre en esos versos poesía, porque hay que diferenciar, y esto sí hay que diferenciar, el versificador del poeta. Uh-huh. Bueno, el verso puede haber poesía. Bueno, para ir culminando esta entrevista ya con el doctor Raúl Velasco Garcés, también ha hecho usted un choque con dos libros, que es Piel Morena y Amok, que los tenemos a disposición de nuestros radioescuchas, quien desee pues acercarse a la Sociedad Ecuatoriana de Escritores en la entrada de Metro Aguilera Malta, en el primer piso, pues podrá consultar y adquirir estas dos obras de este gran poeta que es doctor Raúl Velasco Garcés, a quien una vez más le damos todas los agradecimientos del caso por estar aquí, estar esta noche, hablarnos del Ateneo, de la poesía. Y por último, coméntenos usted, ¿con qué café acompaña su poesía? Pensaba que te ibas a dejar la pregunta, pero si no hubiera estado rescatando. ¿Con qué café? ¿Con qué café? ¿Y con qué marca de cigarrillo? Por si a usted le gusta el cigarrillo. Marlboro Blanco, bien. Soy un empedernido fumador y empiezo por lo de fumador. Sí. Antes en el Ecuador solamente se vendía el Lucky de marcas, ¿no? El Lucky y Chesterfield. Uh-huh. Chesterfield, claro, americano. Yo le prefería el Chesterfield. porque era más suave, ¿no? Pero desapareció el Chesterfield aquí en el mercado y vino el Ken, claro, el famoso Ken, muchos años. ¿Y el café? Y luego el Marlboro Blanco, que era parecido al Chesterfield y al Marlboro. Recuperó un poco de ese sabor del Chester, entonces. Sí. ¿Y el café prefiero el que tomo. ¿Cuál es? ¿Un café pasado? Pasado. El tradicional. El americano. El que hacía mi abuelita. ¿De chuspa o café? Que solamente me hace mi empleada, que es también ya pues un rezago de esas generaciones. Café de haba. No, pero aquí en las cafeterías sí. Y si es de hacer propaganda al café... usted sabe que nos citamos los ateneístas... A nuestros coloquios, ¿no? Siempre porque con tenemos café. Tertulias y coloquios. Los coloquios son dos, tres personas que nos reunimos en el café. Antes era en el Mercury. Ajá. Pero por esta subida del 45%, ya se volvió muy caro. Y los ateneístas ahora preferimos en la misma Amazonas al Swiss Coffee. Qué bien. Que son unos cafés rico ahí. Muy agradables. Ajá, es verdad. Sí, cierto es. Bueno, con eso ya nos despedimos. Con eso nos despedimos, queridos. Bueno, muy amables. Escuchas. Muchísimas gracias. Doctor, gracias. Un gusto conocerle, un gusto estar aquí y habrá una próxima ocasión. Con ustedes la próxima semana. Así es. En Cafés con Letras. Muchas gracias. Ha sido todo por hoy en Cafés con Letras. Volvemos el próximo jueves en la radio de la Casa de la Cultura. Los esperamos.